En las décadas de 1920 y 1930, Sir Charles Leonard Woolley excavó las tumbas famosas reales de Ur, la antigua ciudad sobre el río Éufrates donde nació Abraham. En un pozo profundo llamado por Woolley, el Gran Pozo de la Muerte, se encontraron artefactos hermosos. Uno de ellos era una estatua de 45 centímetros de altura que mostraba una cabra apoyada sobre un tronco de un árbol queriendo alcanzar las hojas de arriba. Woolley primero la identificó como el carnero que encontró a Abraham enredado entre los arbustos de la historia del sacrificio de Isaac. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que era un motivo religioso popular de las imágenes del antiguo cercano Oriente, mostrando el árbol de la vida que era adorado en el contexto de los ritos de fertilidad. Y aunque el motivo bien puede haber tenido un origen bíblico, recuerda que en el Edén había un árbol de la vida y este árbol se relacionó con la fertilidad y llegó a ser adorado por todo el cercano Oriente. La adoración al Creador fue reemplazada por la adoración a la criatura. Sin embargo, si uno analiza el objeto, es solo una estatua cuyo cuerpo es de nácar con patas de cabeza cubiertas de oro, cuerpos que hoy nosotros sabemos que son descripciones del antiguo mundo para poder expresar adoración, culto a la fertilidad y a la criatura. Por eso, el enfoque de la lección de esta semana es saber exactamente cómo es que Dios es algo que se refleja en la vida práctica, sobre todo ese es el conocimiento, es la relación y se traduce en el comportamiento cristiano. Donde falta el conocimiento de Dios, surge la idolatría en todas sus formas y se hace necesario un verdadero arrepentimiento. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Ya estamos en la lección número 7 y el título de la lección es La crisis continúa. Podríamos pensar que la crisis ya termina, no hay cuándo termine, pero ese es el lamentable estado de la humanidad a lo largo de la historia. Por eso, para estudiar esta lección está ahora un invitado especial, un nuevo invitado para nuestro programa. Es el doctor Laurencio Ionescu, quien es director del posgrado y teología de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Es un placer tenerlo en nuestro programa. Gracias por la invitación. El doctor Ionescu es de origen rumano, pero habla muy bien el español, así que vamos a conversar sobre estos asuntos. Vamos a pedir la dirección de Dios para nuestro momento de estudio, por favor. Señor, ayúdanos al estudiar tu palabra, entender el mensaje y de esta forma huir de idolatría en todas las formas, antiguas y modernas, para que podamos servirte a ti. Danos tu espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La idolatría fue un pecado casi constante en la historia de Israel como nación. ¿Por qué era una tentación tan fuerte para el pueblo de Dios en el pasado? Porque prometía cosas que Dios no había prometido. Y una de las cosas es que puedes obtener todo sin obedecer. Solo hacer un servicio, un rito, y esto era tentante, ¿no? Y había dioses, uno para casamiento, uno para suerte, uno para maldición, uno para lluvia, uno para cada uno. Y entonces era fácil, no tenías que cuidar toda tu vida, sino buscabas al Dios que te interesaba, era como un mercado. Un mercado, te ibas, dabas el sacrificio, hacías el pedido y obtenías el resultado. Esto es un aspecto. Y el otro era que era todo mezclado con sensualidad. Desde el culto, donde había casi como un prostíbulo, perdónenme, pero esto era lo que pasaba allá, hasta la predicación, hasta los bailes, las fiestas eran borracheras enteras. Y entonces esto le gusta a la dimensión caída en nuestro ser. Y era fácil. Así que había por un lado una facilidad, no tenías que obedecer, y por el otro lado, mucho placer. Desde la antigüedad en Mesopotamia y Egipto, formas de animales, partes de hombre, partes de animales, tienen cautivado el corazón de los seres humanos. ¿Cómo, por qué adoptar tales imágenes? Bueno, esto es, si leemos lo que dice Pablo, es la locura la mente que se enloquece cuando olvida al Creador. Y esto es, Pablo nos simplifica fácil la ecuación de la idolatría. Dice, han dejado a Dios y entonces empiezan a adorar seres. Y lo triste es que de esta forma el hombre cambia su posición. Porque por creación el hombre tenía que ser el rey de toda la creación. Todos los animales, todas las aves, todos los seres creados de Dios eran debajo de su gobierno. Pero el hombre hace un cambio y por esto la idolatría es una forma de bajar. De bajar de estatus. Y claro, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Con los animales cercanos, por su fuerza, simbolizaban cosas. Y la mezcla de esos animales era que se inventaban cosas, ¿sí? En realidad la idolatría es todo un proceso de invento. Desde imaginación, ¿no? Sí, imaginación. Humano. Y desde, como se describe en el texto de Jeremías y de Isaías, tenían que tomar la materia y transformarla. Sí, de una madera a ser un ídolo, de una piedra a ser un ídolo. Y esto es un proceso de creación. Uh-huh. Ahora, politeísmo versus monoteísmo. El politeísmo era la cosmovisión primaria de la humanidad. No, yo creo que la primaria fue el monoteísmo y después estuvo... Sí, la original, Dios se reveló como único. La gente se imaginó que sería mejor... que sean más de uno. Exacto. Bueno, hay ventajas, vamos a decir ventajas entre comillas, que promete el politeísmo, pero grandes desventajas. Por ejemplo, las ventajas. Los dioses son más accesibles, ¿no? Uno solo te obliga. Así, si hay más, cada uno elige y entonces esto. Si no es uno, es otro, ¿no? Sí, si no es uno, es otro, ¿cuál te conviene? Sí, así que te ajustas a tus gustos, el mundo del cielo. Uh-huh. Ahora, otras desventajas, de verdad desventajas, es que la vida se vuelve fragmentaria y ya no puedes adorar en una sola forma. Porque si cada Dios tiene su culto, cada Dios tiene sus gustos, le gustan sacrificios diferentes, ¿se imaginan cómo se diversifica la vida? Uh-huh. Y uno en realidad nunca puede servir a todos los dioses, por esto elige. Y esto era cómodo. Y esto hizo que la idolatría se desarrolle tanto, porque si necesito un Dios, no me gusta este Dios, me invento otro. No me alcanza el poder de esto, me invento otro que compensa. Y bueno, ni hablar cuando los dioses pelean entre ellos, y claro, hay que obedecer más a los malos, porque los buenos te hacen bien, pero los malos hay que apaciguarlo un poquito. Y por esto Pablo dice que llegaron a servir a demonios. Uh-huh. Porque en realidad, y esto es lo que uno puede ver con idolatría, están sirviendo solo a los dioses malos, uh-huh. a los que son peligrosos. Uh-huh. Y se imaginan qué relación se establece con estas divinidades, cómo se distorsiona la adoración. Ahora entrando en nuestro contexto de Jeremías, casi todos los profetas declararon insensatez de idolatría. Jeremías usa las palabras muy fuertes, son vanidad, obra vana, mentira. Jeremías 10:14 habla un poco de esto. Las compara con una palmera, por ejemplo. Como, ¿por qué palmera? Sí, bueno, esto era, hay que pensar también en el contexto donde vive la gente. Imagínense en los vientos que están en el desierto, la diferencia entre una palmera y un cedro. Uh-huh. Han visto que muchas veces los fieles, la fidelidad está comparada con un cedro, porque el cedro no se mueve cuando sopla el viento. Pero una palmera sí. Sí. Y entonces la insensatez de la gente es así. La vida de la gente es inestable. Pero hay una ironía más profunda en el texto de Jeremías que la está asemejando con un espantapájaros en un campo de... ¿no? De sembrío. Sí. En realidad los pájaros no comen estos frutos, ¿no? Que hay una discusión de cómo podemos traducir, pero es como poner un espantapájaros en un lugar que no lo necesita. Y él dice, así son los ídolos, tiene boca y no comen, ojos y no ven. Todos los profetas usan esta imagen. Un espantapájaros en el desierto, por ejemplo. Sí. El hombre fabricó ídolos a su imagen y semejanza siempre. Los cultos politeístas, por ejemplo, en la antigüedad, incluían glotonería, borrachería, sí. violencia, sexo, prostitución. El culto poseía imperativos éticos, morales, solo ceremoniales. Por otro lado, el hombre se transforma en lo que adora, ¿no? Finalmente. Y la prohibición de la idolatría está caracterizada en la incomparable esencia divina. que es el carácter de Dios, la base del pacto sinaítico. Sí. En realidad, la esencia de la ley es el amor, ¿no? Y cuando uno llega a amar más objetos que personas, o más cosas que a Dios mismo, ya es un problema. Y vas a copiar las características de las cosas. Y como los ídolos no tienen vida, esto siempre Dios ha desafiado esto. Que hagan algo, algo bueno o algo malo. No hacen nada. En realidad todo es una imaginación que se vuelve como una ley de la vida. Por ejemplo, temen a los dioses. ¿Quién puede temer una piedra? Pero se inventan este temor, tienen que inventarse historias acerca de los dioses, milagros falsos. Y entonces toda la religión se vuelve una realidad imaginaria. Por esto es mentira, por esto es vanidad. Por esto la Biblia dice no le temen, porque no tienen poder, no pueden hacer nada. Pero al hombre le gustó esto. Y es muy interesante, ¿no? Cuando uno ve, tomas una madera, como dice, con un buril, le hacen agujeros, le ponen piedras, lo adorna un poquito, le cambia la forma, ¿no? Es un engaño. Y ahora te estás bajando, arrodillando delante de una madera. Qué vergüenza, ¿no? Qué caída. Y más, llega a ser tan general que se vuelve como la cultura. Y hay una cultura idólatra y politeísta en todo el... Por esto Dios había dicho al pueblo cuando entran en el país, cuidado, no dejan a ninguno de estos porque lo van a corromper. ¿Saben? Aunque son imaginarias, estas historias son lindas, son bien, bien escritas y engañan. Uh-huh. Y esto ya nos dice que hay alguien detrás de esto. Sin duda. La idolatría involucra más que meras imágenes de escultura, ¿no? Martín Lutero dijo en relación al primer mandamiento, específicamente, todo aquello a lo que su corazón se apega y se entrega con fe, eso es Dios. Caemos en el mismo pecado cuando admitimos que en nuestras vidas sustitutos para lo que pertenece solamente a Dios, ¿no? Sí, es que por esto está en el mandamiento, que la relación se hace por fe, ¿sí? Y entonces si yo reemplazo el objeto de fe con cosas o personas, se produce un deterioro de la relación, porque Jesús nos ha dicho que no podemos amar dos cosas en el mismo tiempo. No podemos. Entonces, por esto, ídolo se puede volver cualquier cosa a cual amamos más que a Dios. Y no podemos amar dos cosas no al podemos, mismo tiempo. Es una ley, así nos creó Dios, como una ley del corazón. Jesús lo explicó claro, o va a odiar a uno o va a amar al otro. Eso es con el matrimonio también. Sí, también el matrimonio. No se puede hablar. Por esto Dios compara la idolatría con la inmoralidad como el séptimo mandamiento. Pablo dice que es un gran misterio, ¿no? Esto. Por esto el lenguaje de la ley es del matrimonio. Dios es celoso. Dios es celoso, no, en el sentido bueno, ¿no? De la palabra. Y entonces esto pasa cuando uno se orienta a otras cosas, que puede ser, hasta tu propio hijo puede volverse un ídolo. Hasta la esposa, hasta el jefe, hasta el presidente. El trabajo. El equipo de fútbol. Sí, hay ídolos modernos porque el diablo ha variado. A él le gusta que amamos cualquier cosa menos a Dios. Así que cualquier cosa que reemplaza el amor a Dios es ídolo. Esto es lo más fácil que podemos decir. Bien, estamos en el bosquejo de la lección de escuela sabática y hemos hablado en primer lugar sobre idolatría que está en Jeremías. Ahora vamos a hablar la segunda parte de nuestro bosquejo que habla sobre el arrepentimiento. ¿De qué manera este asunto del arrepentimiento, de qué manera nosotros podemos incurrir en el mismo peligro ahora relacionado al arrepentimiento falso, arrepentimiento verdadero? Porque en la Biblia nosotros encontramos una invitación a arrepentirnos continuamente. Y también en Jeremías encontramos un arrepentimiento divino. ¿Cuál es la diferencia? Sí, el concepto del arrepentimiento es complejo. Porque por un lado lo podemos ver del lado humano. Y acá tenemos dos tipos de arrepentimientos. El falso y el verdadero. Uh-huh. Y el otro es divino. Y acá los términos nos ayudan un poquito. Si entramos en el original, es interesante que no se usan las mismas palabras. Sí, porque porque son diferentes. Arrepentimiento de parte de Dios, por ejemplo, aparece varias veces. ¿Es una raíz diferente? Sí, es Naham, que es más que arrepentimiento, es un cambio de, vamos a decir así, del interior. Por esto se asocia con la raíz que da los nombres Hananía y otros de hacer gracia, ¿no? De ser misericordioso, ¿sí? Como que Dios, lo voy a explicar, pero primero tenemos que entender qué es el arrepentimiento humano. Se usa un verbo simple, un verbo que significa volver, y que tenía que ver con esta imagen de uno que va por un camino y de repente se desvía, ¿no? Y entonces el llamado es volver al camino, ¿no? Sí. Puedes andar atrás por el camino o de un lado o del otro, pero está mal, porque no llegas a la destinación. Y entonces esto es volver al camino. Dios nunca se desvía del camino. Dios No cambia. no cambia. Pero el pacto, hay que entenderlo en el pacto sinaítico, tenía dos vías, la bendición y la maldición. Si obedecías, llegabas a una destinación. Si no obedecías, Dios había prometido que te van a venir otras cosas. Y entonces siempre es una elección. Pero Dios no trabaja así. Él nunca cambia su amor para nosotros. Él nunca es infiel. Por esto el cambio de Dios es que si Él ve que nosotros también cambiamos, puede hacer que las consecuencias malas del pacto no lleguen. Y otro lo va a pagar. Y esto lo hizo con Cristo, ¿no? En realidad todo el desvío lo dio sobre Cristo. Y en esto es la bondad de Dios. Por esto la raíz esto de cambiar, pero que implica en el mismo tiempo ser misericordioso, ¿no? Y en relación a al arrepentimiento divino, Sí, claro. la raíz es otra, ¿no? Te Sí, pasa. esto es Naham. Naham que significa esto. ¿Cómo explicarlo? ¿Han visto un padre que se da cuenta que el niño está en el camino malo y le dice, si no vas a hacer así, y bueno, le promete un castigo? Ahora, ¿qué pasa con cualquier padre que ve que el niño cambió? No va a seguir con el castigo. Sería una locura porque yo prometí que te voy a castigar y te voy a castigar, no importa que volviste. No, no, no. Esto es que Dios se alegra cuando ve que. Y entonces cambia de. No es De que cambia opinión. de plan, pero vuelve al camino inicial, ¿no? Porque esto es, al volver, Dios sigue con los planes, el plan A, vamos a decir. Que fue siempre el plan, ¿no? Sí, fue siempre el plan. Porque el castigo sería la propia consecuencia Sí, del el castigo es deterioro la humano. última solución que tiene Dios para hacernos Es volver. la consecuencia de Sí, nuestras sí, sí, elecciones. sí. Pero si yo me vuelvo del camino, él continúa en el mismo camino. Lo más fácil para entender es el caso de Jonás y Nínive. Dios prometió 40 días y será destruido. Cuando la gente se arrepintió, Shuv, volvió, ¿qué hizo Dios? Se arrepintió también él. No es que que Dios miente, no, no. Pero sí, era necesario cambiar. Así que podemos traducir en realidad esto. Dios se arrepintió, Dios cambió de planes. Y ese arrepentimiento divino es una expresión de gracia, ¿no? Sí, Al final de cuentas. porque todos los nombres que contienen esta raíz son traducidas como gracia. Hananías y otros, Ana y otros vienen de La misma esta. expresión, Sí, bueno, gracia. tiene una parte de, ¿no? Y Jesús hace finalmente un llamado a todos nosotros, ¿no? El sentido de arrepentirse. Él dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17, si arrepentidos porque el reino de los cielos Está se cerca. ha acercado. Y el llamado siempre fue el mismo, ¿no? Sí, volver, Volver, volver esto. volver. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. ¿Cómo estas lecciones, tanto de idolatría como de arrepentimiento, pueden ayudarnos a nosotros a tomar decisiones prácticas en la vida? La pregunta es, ¿en quién depositamos nuestra confianza? Jeremías 9:24 dice, entender y conocer. Este entendimiento debiera ser claro. Si tú entiendes dónde estás, que estás mal o que estás en el camino errado, entonces vamos a volver. Creo que Dios es el Dios que produce en el corazón arrepentimiento y perdón. No es que tú te arrepientes y Dios te perdona. Es Dios que produce en el corazón un sentimiento de arrepentimiento verdadero, que es dolor por haberte separado de Dios. Y entonces Dios produce ese dolor y entonces tú sientes la necesidad de volver. Y creo que el Espíritu Santo trabaja en el corazón del hombre para causar este arrepentimiento. ¿Alguna otra aplicación? Creo que la más simple lo podemos ver en que le pasó a Juan cuando vino gente que en realidad se arrepintió por miedo. En realidad el arrepentimiento por miedo que Dios me va a castigar no cambia, no cambia el corazón. Pero cuando vemos cuánto nos amó Dios y cuando vemos su gracia, el salmista decía, tú perdonas para que seas temido. ¿No? Uh-huh. Fíjense, no dice tú castigas para que seas temido, sino tú perdonas. Cuando uno ve de verdad qué significa el pecado, entonces sí vale el arrepentimiento porque cambia el corazón. Y esto no viene de nosotros, no es un ejercicio mental, sino viene de Dios. ¿Y cómo se ve esto? En los frutos. La vida cambia. ¿Y cómo cambia? Hay que empezar con un análisis simple. Si me gustaban las cosas malas, ya no me gustan. Wow. Porque el arrepentimiento me hace esto, me produce. Pablo decía, cosas que yo consideraba buenas. Fíjense, hay gente que se deleita en tomar, en esto. Cuando se arrepientan, de repente no les gustan las mismas cosas. Cambian los gustos. Después la orientación, ¿no? Estoy preocupado más con las cosas celestiales que con las cosas terrenales. La relación con la gente cambia. Porque el que ama, los otros, dice la Biblia, que ven este cambio. Y nuestro amor también produce amor en otros. Por esto somos como una epístola para que los otros la puedan ver. Y esto era lo que pedía Jeremías, Dios en realidad por Jeremías. En todas las imágenes que hemos visto, de la vasija aplastada, de todo esto, dejan este estilo de vida y vuelvan a lo ideal, que era, ¿cuál es el ideal en realidad? Una humanidad de amigos. Amén. No pueblos que pelean, sino pueblos que viven juntos, con paz, adorando al mismo Dios, sin separaciones. Esto produce el arrepentimiento verdadero. Es práctico, en cosas pequeñas. Y por eso es que la Biblia dice que no fue el poder de Dios que cautivó el corazón de los seres humanos, fue el amor de Dios. Sí. Y que Dios bendiga el estudio de la palabra. Vamos ahora a oír el comentario del autor a continuación. The man. Un hombre que no escucha a Dios no merece su misericordia, porque aumentará el número de sus pecados de cualquier manera. Históricamente, eso significó el fin de Israel, pero Dios da un nuevo camino y una nueva oportunidad a su pueblo, porque su amor nunca se acaba. El pueblo adventista se identifica como una nación profética, que es el motivo por el que, como iglesia o individualmente, debemos oír las advertencias proféticas. El peligro es que si dejamos de hacer eso, podemos perder la relevancia de nuestro mensaje y también la sensibilidad con la palabra de Dios. Y el juicio recae sobre nosotros cuando menos lo esperamos. No obstante, puedes estar listo para cuando el Hijo del Hombre venga una hora que no esperas. Bienaventurado es aquel siervo al cual su maestro, cuando venga, lo encuentre haciendo su obra. ¿Qué es lo que está cautivando tu corazón? ¿Qué es lo que está realmente tomando más el tiempo que tú tienes en un día? ¿Qué es lo que realmente está distrayendo tu amor por Dios, tus prioridades con Dios? Yo quiero que tú puedas parar un poquito para pensar, ¿qué cosas son aquellas cosas? Tal vez la internet, tal vez el deporte, cosas que tal vez no son malas, pero que han cautivado tu corazón y tu tiempo por las cosas que Dios promete y por las cosas que Dios quiere que tú seas, es necesario tomar decisiones. Yo te invito a tomar una decisión en esta ocasión para que tú pongas a Dios en primer lugar, que Dios sea soberano en tu corazón y que este sentimiento puro de volver al camino correcto pueda ser una realidad en tu vida. ¿Tú quieres que sea así? Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que nos haces, porque todavía podemos sentir que debiéramos y podemos mejorar y cambiar. Bendice las decisiones que fueron tomadas en relación a esta lección. En el nombre de Jesús. Amén.